desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Ok. I'm reloaded. Recordando, jueves clásico. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram. Buscando el más activo en los comentarios en la última fotito. También se ganaron un par de entradas. Boletitos para estar conmigo en la mega mezcla Miami Bash. Boletos para ver a Don Omar, Silvestre Dangón. Y para ver a Ventura también. So Nasty. La original mega mezcla con Alex Sensation. Sensation. Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien, pero aparece en mi vida.

tus palabras, gusto de gastarme en este gusto que me levanta de mi espina y me realma, gusto que me lleva a la puerta de los sustos, sustos que son el gusto de dos almas. No se me quita el gusto de besarte y te devora el gusto de abrazarte. Mientras más te abrazo, mientras más te beso, más gusto tú le das a mi gusto. Eso. Un merenguito clásico. Gracias por la sintonía. Ok, preparándote la próxima mezcla. Ahí tenías un set de merenguito clásico. Me están pidiendo otro set de reggaetón. Classic, romantic style o perreo intenso, ¿cómo lo quieres? También una mezclita de bachata puede ser también, claro que sí. Dime, todavía me falta una hora completita para mezclarte lo que tú quieras en este jueves presocial, jueves catchy, viernes, Friday, Junior, TVT, Throwback Thursday, jueves, jueves clásico. Ya regreso, mete barro mi hermanito DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús.